anestesia. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Vivir contigo es ya inútil. No queda ya alegría, no quedan lágrimas, nada que decirnos hoy ni en el futuro. En tu trampa también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, qué pena me da. Cuando te haga el amor, te pedirá más y más, y tú se lo darás. Porque tú eres así, como disimulas, se te hace cómodo. Y ahora sé quién eres y ya no sufro más. Y si tú no me crees, te lo demostraré. Esta vez tú lo recordarás. Y ahora desnúdate.